totalmente contento con este evento, con esta iniciativa, con esta inauguración. Deseo, pido a todas, a todos los involucrados, que hagamos un esfuerzo, no solo para consolidar el aprovechamiento del vuelo, sino que incluso trascendamos su capacidad y empecemos a buscar nuevas rutas, y que ese flujo de gente venga a representar un incremento en el bienestar de todas y todos los habitantes de Puerto Peñasco.